A los fusionitas. Sí, lo estoy grabando. Pues hay algunos que han decidido no venir, pero han pedido que lo grabemos. Gracias por no venir. Bueno, vamos a hablar de un tema que a algunos os sonará, a otros no. Pero si veis la televisión, cada vez que aparece un evangélico siempre sale uno de estos. Y claro, estos son los más llamativos. Hay montones de iglesias que están haciendo lo que pueden con sinceridad y con discreción, pero hay gente que abusa. Hay gente que abusa y que son unos expertos en hacerse pasar. Porque creo que no tiene pinas ese ya. A mí me gustan cables, eso sí. Cables. Sí, puede. Sí, puedo hacer, enrollármelo como la faraona y la pata. Sí. Vale. Hace años había un chaval de mi grupo de jóvenes, el protogrupo de jóvenes, ahora ya es un hombre, y este chico, que no es creyente, y creo que sigue sin ser creyente, pero es un amigo mío, y un día me pasó un vídeo de internet de un predicador que se llama Josué Irión, que tiene una predicación muy famosa contra los Nintendos. Me imagino que habréis visto alguno, ¿no? Y me pasó el vídeo porque sale la Frikipedia, que es una versión friki de la Wikipedia, por si no lo sabíais. Ignorante. Entonces, la gente hace chistes de estas cosas. La gente hace chistes de estas excentricidades, porque son llamativas. Son llamativas para nosotros evangélicos, que son disparates, gente que está enseñando barbaridades y que se está cometiendo todo tipo de excesos en el púlpito. Pero claro, para alguien que ni siquiera es creyente y que es ajeno al mundo de las iglesias, pues resulta mucho más llamativo. Hay otro vídeo muy gracioso en internet donde sale un tipo que está haciendo imposiciones de manos y tal, y lo mezclan con la música del Street Fighter. Y es muy gracioso. Es muy gracioso, lo podría poner y habría mucha risa, pero no lo voy a poner. Bueno, sí, vamos a verlo. Vamos a ver la parodia que hicieron con autotune de una predicación que hizo un tipo de estos, uno de estos falsos maestros, que dedicó una predicación entera a hablar contra la consola Nintendo. O sea, dije tú, a los jóvenes de su iglesia no creo que les estuvieran muy contentos. Y esta es la parodia que hicieron en YouTube. Bueno, antes que nada, que se me ha olvidado, no leo mis propias diapositivas. Esto que vamos a ver ahora, que va a ser muy gracioso, no es algo que nos pille de improviso a los cristianos. Cuando el apóstol Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso, le dijo: después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y Jesús también habló que en los últimos tiempos vendrían falsos maestros, gente aprovechada que básicamente lo que quiere es una cosa: ganar pasta, llenarse los bolsillos sin trabajar, una cosa muy española, y aprovechándose de los demás. Y además, por culpa de esta gente, la gente va a hablar mal del Evangelio, va a hablar mal del cristianismo. Este texto que veis aquí es una profecía que aparece en el libro de Judas, uno de los libros del Nuevo Testamento, que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros. Fijaos lo que dice, entre vosotros. Esto no son gente que viene de fuera, que monta otras iglesias, no. Esta gente sale entre vosotros. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus disparates, sus desvaríos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fijaos en el versículo 2. Por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿cuál es el camino de la verdad? El Evangelio. Será blasfemado. Es decir, que cuando tú te presentes a gente diciendo: oye, yo soy evangélico. Ah, tú eres de los telepredicadores. Y tú: no, es que no tengo nada que ver con esa gente. Pero ¿qué va a pasar? Que en estos postreros tiempos, que son los que vivimos ahora, la gente no va a distinguir a un cristiano de verdad de un impostor, de un ladrón, de un sinvergüenza que se hace pasar por cristiano y lo que hace eso. Y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La gente dirá: ah, Jesús, no me hable de Jesús. Una vez conocí a un tío que estafó a mi tía o a mi madre y le quitó el piso y le quitó la pensión, y era un tío muy cristiano, era un pastor y todo. por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Es decir, cuando os ven a vosotros, no os ven como personas, os ven como cajeros automáticos. No son gente que se interesa en los demás, son gente que solo ven a posibilidades de enriquecerse. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bueno, pues esta gente son motivo de burla, de esto ya se habló, y ahora lo que vamos a ver es cómo el mundo se burla de esta gente. Y hay que decir una cosa, la verdad es que si no fuera un drama sería bastante risible. Ahora vamos a ver el ejemplo de la aplicación esta famosa de Josué Erión y lo que han hecho en internet, y luego una parodia mezclando la música del Street Fighter. ¿Cuántos conocéis el Street Fighter? Los más viejunos, claro. con una campaña de sanidad de Benigna. En fin, muy gracioso. ¿Y ahora? ¿Lo has quitado? Los Nintendo, Sega, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses entendieron que la clave del Nintendo por la voz. Kushida, una especial de su derecha, una vez está pegada. La otra vez que traen, escucha bien, como cada... Vaya, convulsiones. Pues bien, muy bien. Esto es una iglesia normal y corriente, bueno, normal y corriente. Una iglesia conocida o un predicador bastante conocido. Bueno, vamos a ver este otro, Street Fighter Church Edition. Mientras van a poner el sonido, aunque el sonido no es muy bueno. Bueno, esta es una parodia. Está claro. El problema de todo esto es que cuando hablan de evangélicos lo asocian con el señor este, el de los Nintendos, que ya, mira que tiene años, pero ya sigue siendo famoso este vídeo. Que me tenéis en portales de escépticos muy famosos como sindioses.org o que más este va mejor. Vamos a ver qué tal va este. Bueno, el vídeo es largo y sigue, lo tenéis en internet, no es difícil encontrarlo, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver quiénes son esta gente, qué es lo que enseñan, y mientras os recuperáis, y vamos a hacer, ahora voy a poneros un vídeo que es un poquito más largo, son 6 minutos de vídeo, donde ya no es una parodia, son predicaciones que esta gente da. Esta gente además son muy populares, tienen satélites de televisión, con internet sus predicaciones son muy famosas y hay mucha gente que lo sigue. La página web de la iglesia, de nuestra pequeña iglesia de Suances, donde más la visitan es la gente de Latinoamérica. O sea, donde más visitas hay. Yo tengo una página también de estudios bíblicos y las visitas, el mayor número de visitas que recibo es de América Latina. Y gente que me escribe y me dice, mire, es que en mi iglesia no predican la Biblia como hacen ustedes. Ahora pregunto, ¿y qué predican en su iglesia? Y me mandan el enlace de su iglesia con las predicaciones. Así que vamos a ver Mensaje de un Guillermo Maldonado, como dice uno, que todo el dinero que le das es mal donado. Gracias, Iván. Y de otro que se llama Cash Luna, que como dice otro, te quita el cash y te deja mirando a la luna. Gracias por el chico. Y lo que es peor, de la esposa de Guillermo Maldonado, la profetisa Ana Maldonado. Y luego también vamos a ver a otro que es más fino. Es uno de los pastores, el pastor más popular de Estados Unidos, Joel Osteen, de la iglesia de Lakewood. Y ahí vamos a ver también cómo una enseñanza aparentemente ortodoxa se introducen elementos que no son propios de la fe cristiana. Entonces, lo que voy a pedir es que este vídeo, que son casi 6 minutos, os fijéis muy bien, número 1, ¿qué temas se están enseñando? No he cogido en plan la mala idea a decir, venga, voy a coger la predicación más disparate y la voy a poner fuera de su contexto para que veáis y para manipularlos. No, son predicaciones normales y corrientes. ¿Qué temas se enseñan? ¿Cuáles son los énfasis? ¿Quién es el protagonista? ¿Qué papel ocupa Jesús en sus predicaciones? ¿Si es central? ¿Si utilizan la Biblia? ¿Si la interpretan bien? ¿Qué entienden ellos por oración, por fe, etcétera? Así que tomad nota, si podéis, si no, porque luego, cuando pare el vídeo, os voy a preguntar a vosotros. Os voy a preguntar qué enseñan. Así que fijaos muy bien en lo que enseñan. Algunas cosas son muy llamativas, ¿Qué es lo que enseñan sobre la fe? No sé. Pero si no lo voy a retroceder. ¿No tiene el micrófono el propio ordenador? Sí. Sí, salía antes. Si no lo pongo el micrófono, ya está. Sí. Este es el nuevo Volaré, ¿eh? En un ejemplo clásico. Cuando tú dices lo que se puede, la mente se enciende y empieza a buscar el cómo. Cuando tú digas sí se puede, algo le pasa a la mente y la mente empieza a prohibido que me roben a mi hijo, prohibido que roben en mi casa, prohibido que se me pierda el anillo, que se me pierda el reloj. Sí, yo prohíbo que el espíritu de pérdida me quite a mí mis propiedades. ¿Sabías que hay poder en las cosas que tú dices? Las palabras que tú hablas tienen poder para bendecir o para maldecir. Lo que tú estableces con tus labios tiene poder para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Eso lo declara la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 10. Fue esta verdad la que me inspiró a escribir un libro titulado Confesiones Diarias para una Vida Exitosa. Dios quiere que aprendas a hablar cosas buenas para tu vida, para tus hijos, a declarar bien y no mal. Aunque te sientas triste, adolorido o estés enfrentando alguna enfermedad, la diferencia tú la marcas cuando comienzas a confesar lo contrario a lo que estás viviendo. Este libro ha ayudado a miles de personas, ya que contiene frases inspiradas en las promesas de sanidad, promesas de protección, de felicidad y de prosperidad. Prosperidad para ella, porque vende el libro. Para levantarnos, para animarnos, para demostrarnos que podemos ser felices y vivir una vida victoriosa. Pero tenemos que creerlas en nuestro corazón y declararlas con nuestra boca día a día. Soy Marian Delgado y hoy te animo a poner en práctica esta verdad. Confiesa la palabra de Dios y verás la diferencia en tu vida. A ver, si ustedes son Moisés y yo soy el pueblo de Israel, les voy a hacer la pregunta. ¿Cómo se llama el Dios que te envió? Yo soy, dicen. Perdón, ¿cómo se llama el Dios que te envió? Ah, te enviaste tú solo. ¿Te enviaste solo? ¿O te envió Dios? ¿Y cómo se llama Él? Ay, no, que no te enviaste tú. ¿Y cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? Este es Cash Luna, muy famoso, también tiene una iglesia muy grande y aparece mucho en canales como Enlace TV y en algunas emisoras que se oye mucho en Madrid. Y cuando esté listo vamos a seguir con su apasionante predicación. No. Sí. Perdón. ¿Cómo se llama Dios que te envió? Ah, te enviaste tú solo. ¿Te enviaste solo? ¿O te envió Dios? ¿Y cómo se llama Él? Ay, no, que no te enviaste tú. ¿Y cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? O sea que tú eres Dios. ¿Cómo habéis quedado, eh? Escúchame esto. Listen to this. You have two choices. Usted tiene dos opciones. Live by principle or living by his voice. Vivir por principios o vivir por su voz. Vivir por principios. To live by principles. Es vivir por lo que Dios dijo. Is to live by what God said. Y eso está correcto. And that is correct. Es agarrar los principios de Dios. It's to take God's principles. Y aplicarlos. And apply them. Said. Pero el que vive por oír la voz de Dios. But those who live by hearing the voice of God. No vive por lo que Dios dijo. They live by what God said. Sino por lo que Dios está diciendo. Right, about what God is saying. Said. Pero el que vive por oír la voz de Dios. But those who live by hearing the voice of God. No vive por lo que Dios dijo. They live by what God said. Sino por lo que Dios está diciendo. Right, about what God is saying. Lucas, pero, claro, es un poco confuso, pero eso lo soy, promete. Un segundo, mira. Él dice: Lucas, capítulo 1. Dice: hay dos formas de obedecer a Dios. Una por lo que está escrito en la Biblia. Eso está bien. Pero otra cosa es por lo que Dios está diciendo. ¿A quién? En tu interior. De manera subjetiva. La voz de Dios a mí. Dios me dijo a mí. Tú puedes ser un cristiano de nivel pobrecito, que es de los que lee la Biblia, se esfuerza por entenderla y obedecer. Pero hay una versión más espiritual, que es lo que Dios te está diciendo. ¿Cómo? Sueños, visiones, etc. Y eso es superior, porque es superior lo que Dios te está diciendo a lo que está escrito. Ahora debatimos eso. Y ahora lo que vamos a ver es un ejemplo ya no solo de enseñanza, sino de ¿cómo se utiliza la Biblia? Y esto es importante. Tú puedes decir cosas correctas interpretándolas incorrectamente. Es decir, yo te puedo coger un texto de la Biblia y sacar de él lo que me da mi bendita gana. Porque hago una interpretación delirante del texto. Te cojo un texto que dice no sé qué y te digo que las Torres Gemelas, no sé, cayeron porque esto estaba ahí en Mateo 7:17. Y tú, pero ¿eso qué? Bueno, y esto es un problema que hay hoy en día con la exégesis, es decir, con la interpretación de la Biblia. Habla de una joven llamada María. María era una muchacha ordinaria. No provenía de una familia influyente. Sus padres no eran ricos, ni eran notorios. Eran pobres. En lo natural, no había nada especial en María. Nada que le hiciera sobresalir. Pero un día, un ángel se le apareció y dijo: hola María, mujer muy favorecida. Seguro al principio miró alrededor y pensó: te equivocaste de chica. No soy muy favorecida, solo soy promedio. Y es muy fácil disuadirse de lo que Dios ha dicho de usted. Pero si un ángel se le fuera a aparecer hoy, le diría lo mismo a usted. Hola Jaime, hombre muy favorecido. Cuando enfrente situaciones imposibles, debe recordarse usted que el ángel dijo primero que usted también está cargado del favor de Dios. Verso 44. Elizabeth dijo a María: eres bendecida. Porque creíste que el Señor hará lo que Él dijo. Note, creer es la clave. Es decir, aunque el ángel dijera que ella estaba cargada de favor, si no lo hubiera creído, nunca hubiera visto este favor. Dios le está diciendo a usted hoy, este es tu año de tiempo debido. Los sueños van a realizarse, los problemas están cambiando, está por subir a un nuevo nivel. Ahora, usted puede dejar que la circunstancia lo disuada, o puede hacer como María y decir, Dios, estoy de acuerdo, creo que estoy cargado de favor. Cuando usted se levanta, Dios hará que usted brille. Amigos, les digo que no somos un peso ligero. No tuvo favor promedio, favor ordinario. Usted está cargado de favor. Atrévase a creer en grande. Bueno, vamos con... Bueno, son muchas cosas. ¿Qué están diciendo? ¿Cuáles son los temas que tocan principalmente? El éxito. Esto es muy diferente a lo que se predicaba hace unos años. Hace unos años los temas eran otros, pero los falsos maestros de ahora, este es el último, Joel Osteen, un tío majísimo, yo tengo su podcast, número uno en iTunes, y este es mucho mejor que su padre. Su padre, John Osteen, telemarinera, era uno de los fundadores de Palabra de Fe. Pero él es más popular. Y él tiene una cosa, y es que yo sé de gente no creyente que va a su iglesia y le gusta y no se convierte. Porque habla de los temas que le gustan a él, el éxito, cómo alcanzar, cómo vivir en victoria. ¿Habéis oído esa expresión aquí? La señora está que estaba vendiendo su libro, ¿no? Vivir en victoria. ¿Qué es vivir en victoria? Y eso se utiliza mucho en el mundo cristiano. ¿Qué es vivir en victoria? Es vivir con salud. Con dinero. Y con dinero. Y yo no sé si los apóstoles vivieron en victoria, porque todos murieron menos Juan. No sé si vivir en victoria es vivir como Jesús, que fue un hombre con pocos recursos toda su vida, aunque algunos de estos se empeñan en decir, bueno, Jesús iba en mulo, que es como ir en Ferrari. Éxito. ¿Qué otros temas tocan? Venga, animaos. Estad en victoria. Sanidad. Eres igual que Dios. Eres igual que Dios, o sea... Este es Cash Luna, pero es que el mismo Benny Hinn dice lo mismo. Benny Hinn, a quien muchos cristianos evangélicos lo tienen por... Es un cristiano evangélico pentecostal, normal, con sus peculiaridades, pero un evangélico normal y corriente. Pero es que en algunos libros Benny Hinn ha llegado a decir lo mismo. Es decir, tú eres hijo de Dios y eso que te convierte a ti en Dios. Si has nacido de nuevo, ¿qué es lo que eres? Y bueno, la argumentación es un poco rara, ¿no? Porque es decir, ¿acordáis de cuando Carl Jung habla de Moisés y el nombre que da, que es Yo Soy? Él utiliza ese texto para decir, cuando tú dices que el nombre de Dios es Yo Soy, ¿qué significa? Que tú eres Dios. ¿Y cuál fue la mentira del diablo en Edén? Tú eres un Dios. ¿Qué más? ¿Cuáles son los énfasis? ¿Quiénes son los pro? ¿Cuál es el uso que hacen de la Biblia? La tienen en la mano. La tienen en la mano el que la tiene en la mano, el Guillermo Maldonado, que parece que lleva en una boda desde las 5 de la mañana. La tiene en la mano, pero fíjate, es curioso, pero la tiene en la mano para decir, hay dos niveles, lo que Dios dice y lo que Dios está diciendo. Y tú puedes vivir por lo que Dios dice o por lo que Dios está diciendo. ¿Cómo quieres vivir tú? Wow, está con la Biblia en la mano, pero la está pisoteando. Porque si tú vives por lo que Dios está diciendo, y eso hay que matizar, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Lo que está diciendo a mí. Y esto es una cosa muy peculiar, porque yo sé que en algunos círculos se usa esto y se abusa de esto. Recuerdo un campamento de jóvenes, el primer campamento de jóvenes que hicimos en Asamblea de Hermanos, y un chico me decía, oye, en mi iglesia todo el mundo me dice... Es que Dios me ha dicho que no sé qué, Dios me ha dicho que haga esto, Dios me ha dicho que haga lo otro. Pero a mí Dios no me dice nada. Entonces, ¿qué le pasa a la gente de mi iglesia? Claro, se abusa del Dios me ha dicho. Pero claro, si tú dices Dios me ha dicho y la Biblia dice, ¿a cuál haces caso? Porque según Guillermo Maldonado, si la Biblia dice una cosa, pero tú, en tu interior, de manera subjetiva, dices que no, es que Dios me ha dicho a mí... ante esa contradicción, ¿qué es lo que haces? Y hombre, hemos visto en círculos cristianos gente que se divorcia porque Dios le ha dicho que tiene una mujer y Dios le ha dado una profecía y tal, en algunos casos extremos, pero es lo que están enseñando, ¿no? ¿Qué uso de la Biblia? El último mensaje, el de Joel Osteen, él habla de el anuncio del ángel a María. Y le dice, ¿os acordáis de la predicación? Esta es una predicación normal, ya digo, yo a este hombre lo escucho habitualmente. Y es más sutil. Él dice, el ángel le anuncia a María y le dice, salve muy favorecida. ¿Qué quiere decir? Que María es favorecida, pero no solo quiere decir eso, sino quiere decir que todos sois favorecidos. Por lo tanto, en la vida te tiene que ir bien. Tú lo que tienes que hacer es reclamar las promesas de Dios. Bueno, lo que enseñan estos, que ahora vamos a explicar un poco más qué es lo que enseñan y de dónde viene. Otra vez volvemos a la idea de vivir en victoria. Ahora, ¿qué es lo que no dicen? Porque tú puedes ser un falso maestro por lo que dices o por lo que no dices. ¿Qué es lo que no enseñan esta gente? ¿Quién no es el protagonista de lo que ellos enseñan? Que son predicadores, se dicen cristianos. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el hecho de la salvación, la condición del ser humano sin Dios? ¿Dónde está la necesidad del ser humano? ¿Hablan del cielo? Pues Joel Osteen tiene un libro que dice, que el título es Tu mejor vida ahora. Esta gente no habla del cielo, esta gente habla de cómo ser sano ahora. De cómo ser próspero ahora. John MacArthur, que es bastante, le gusta pinchar, le dice, bueno, sí, el libro se llama Tu mejor vida ahora, y seguramente es verdad, porque va a ser la mejor vida que van a tener, porque la otra no va a ser muy buena. Pero claro, esto es materialismo. Esto a un no creyente, a alguien que sea un escéptico de la Biblia, lo oye y queda, ¿y le gusta o no le gusta? Pero si es lo que cree un escéptico, es decir, a mí, solucióname la vida, esto es un anuncio de lotería. Voy a tapar agujeros, voy a ser sano y que mi vida funcione. Y estos tíos dicen, pues yo te voy a enseñar cómo hacer que tu vida funcione. ¿Cuál es tu problema? Pues aquí está. Yo te voy a enseñar a vivir en victoria. Bien, su mensaje es popular, es relevante, tiene impacto. Salen en las charlas nocturnas con el Jay Leno y con todos los buenas fuentes de Estados Unidos, pero el problema es lo que no dicen. Domingo tras domingo tras domingo, la gente va a esas iglesias que no son iglesias, pero no oyen un mensaje de salvación. Los niños, los jóvenes, los mayores, cuando una señora trae a su marido no creyente, lo que oyen, y el marido dice, hombre, pues esto me encanta a mí, pero ese hombre no se va a salvar en la vida. Porque uno va a decir, mira, tú estás lejos de Dios. Y Jesús ha venido a este mundo para reconciliar. No. Jesús ha venido a este mundo para traerte sanidad. Luego vamos a hablar cuál es su cosmovisión, ¿no? Bueno, ¿dónde viene esta gente? ¿De dónde viene esta gente? Pues esta gente viene de las iglesias. De las mismas iglesias. Y es lo que hemos visto en el capítulo de Judas que hemos leído. Esta gente crecen como parásitos en un cuerpo sano. Porque esta gente tienen que vivir de algo. Esta gente no trabaja. No tienen un empleo de 40 horas o 60 horas a la semana. Esta gente vive de los demás. Esta gente crece en las iglesias y se aprovechan de dos cosas. De la ignorancia bíblica y, número dos, de la sensualidad, de los deseos. O sea, os voy a contar un caso. Una familia de nuestra iglesia. Conocieron al Señor en Ecuador. Vinieron a España y vinieron a una iglesia normal donde todos los domingos predicamos la Biblia, Jesús es el centro de la iglesia, el Evangelio es el mensaje y poco más. Volvieron a Ecuador después de un montón de años y les pregunto, ¿qué tal os ha ido? No me ha gustado nada mi iglesia. Escuché una predicación de 40 minutos diciendo que lo importante que es respetar, honrar y amar al pastor, que en otras iglesias lo aman mucho y aquí poco. Ese fue el mensaje de 40 y tantos minutos. ¿Pensáis que eso es un mensaje bíblico? A ver, hay que amar a los pastores, evidentemente, no hay que odiarlos. Pero durante toda una predicación entera el énfasis, el protagonista y el mensaje es ese? Evidentemente no, ¿no? Entonces, esta gente están en las iglesias, surgen de las iglesias, se aprovechan de las iglesias y se aprovechan de la ignorancia bíblica. Vosotros, muchos de vosotros, os habéis criado en iglesias normales, habéis escuchado la Biblia y habéis aprendido la Biblia. Y cuando oí al Cash Luna diciendo que si un creyente es hijo de Dios, es Jehová Junior, pues os da risa. Pero os da risa, ¿por qué? Pues darle gracias a Dios de que habéis estado en una iglesia bíblica. Darle gracias a Dios de que estáis en una iglesia donde os han enseñado la palabra de Dios, primero vuestros padres y luego vuestros profesores de escuela dominical. Porque hay chavales de otro mundo que dicen, ¡qué fuerte! Esto es maravilloso, yo soy Jehová. Esto me da cosa hasta decirlo en voz alta, porque es increíblemente blasfemo. Pero claro, hay gente que se cree esto, ¿por qué? Porque no saben lo que es la Biblia, no saben nada de lo que es la Biblia. Y esta es una cosa que yo estoy viendo hoy en día en muchos foros de jóvenes. Yo todos los años voy a congresos de jóvenes, reuniones de jóvenes, y me entero de cosas alucinantes. Y a veces dentro de los círculos nuestros. Hace unos años estuve predicando en una reunión de GBU y en la comida, después de la comida, la sobremesa, hablamos de la segunda venida de Jesús. Y una chica que estaba estudiando medicina me dijo, ¿cómo? ¿Que Jesús va a volver por segunda vez? ¡Qué fuerte!, ¿no? O sea, a mí me da algo, la cita es literal. Y yo pensé, pero ¿a ti qué te han enseñado en tu iglesia? O sea, la chica estaba alucinando escuchándole que Jesús iba a volver físicamente a este mundo. Perdonad. Esto es un bisolbón. La ignorancia de la Biblia. Hace poco me fui a una reunión de jóvenes, una reunión de... Bueno, voy a decir el nombre, pero... Y estábamos escuchando una charla de un tipo que me dieron ganas de quitarme un zapato y tirárselo, al estilo iraquí. El tipo era de la sociedad bíblica española, ¿eh? Y entonces jugaba un poco a provocar. Y decía, bueno, vosotros lo que tenéis en vuestras Biblias no todo está inspirado. Y todo, ¿ah, sí? No todo está inspirado. Por ejemplo, la concordancia no está inspirada. Y yo pensé, bien, campeón, bien, eres un genio. La separación en capítulos y versículos no está inspirada. En fin, claro, todos sabíamos que Jesús cuando hablaba decía Mateo capítulo 1. Pero tío, bueno, pues detrás mía había dos chicas de Hilson, Barcelona, diciendo, ¡qué buen mensaje! Yo pensé, ¿qué les enseñan a estas chicas en su iglesia? Pero flipando. Y luego se fueron a hablar con el tipo a felicitarle. Hace poco escuché en un congreso de especialidades juveniles, hablaron tres personas, dijeron tonterías, y luego llegó, ¿cómo se llama este cantante de Madrid? Español, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. No, más mayor, el de cara a cara, de una iglesia. Marco Vidal. Y este hombre en 5 minutos dijo cosas con mucho más sentido que todos los que habían dicho antes. Dice, mira, tenemos un problema con la Biblia. Y es que la gente no lee la Biblia, no conoce la Biblia. Y yo conozco chavales, y dice, incluso mis hijos decían, que no saben qué va antes, si Noé o Moisés. O sea, tienen ahí un lío que no saben dónde va cada cosa. Dice, yo tengo la Biblia aquí. Decía, aquí. Si queréis servir a Dios, tenéis que conocer la palabra de Dios. Y yo dije, bien. Porque antes habían predicado un montón de tonterías. Curiosamente, los que habían predicado antes no habían dicho herejías. Pero no habían dicho nada importante. Lo podía haber dicho cualquier persona no cristiana. Así que esta gente sale dentro de las iglesias. Muchos salen de Estados Unidos. Y esta teología, la teología de la prosperidad, surge de Estados Unidos. Esto no es por echarle la culpa a los estadounidenses. Pobre tico, no tiene la culpa de todo. Todo el mundo le echa la culpa de todo, pero no. Pero curiosamente los estadounidenses son una nación enormemente generosa, pero también enormemente próspera, y cada nación tiene sus problemas, y enormemente viven en una prosperidad que es otro mundo. O sea, nosotros en España pensamos que vivimos bien, pero no tiene nada que ver cómo viven ahí. Y de ese entorno surge la teología de la prosperidad, que por cierto, no surge de las iglesias, sino surge de un movimiento que surge en 1800 que se llama la Escuela del Nuevo Pensamiento. Y no es cristiano, eran simplemente predicadores de carpa, pero predicadores de carpa no evangélicos, sino mentalistas y filósofos y librepensadores. Hay un tipo que se llama Charles Fillmore, que en 1944 escribió un libro que se llamaba Diccionario Metafísico de la Biblia, que de hecho lo editan con pastas marrones como si fuera una Biblia, y se sigue extendiendo en Estados Unidos, donde él explica su idea, ¿no?, su ideología, que es el poder del pensamiento. Con el poder de nuestros pensamientos podemos cambiar la realidad. Esto es lo que enseñan los del movimiento Palabra de Fe. Originalmente esto surge de gente que está influenciada por filosofía oriental, que dice, Dios es uno, Dios es bueno, todo es Dios. Esta es la esencia del pensamiento de la filosofía oriental y de la filosofía de estos tíos de la Escuela del Nuevo Pensamiento. Entonces dicen, Dios es uno, Dios es bueno, todo es Dios. Por lo tanto, la enfermedad, el dolor, ¿qué es? Es una ilusión, es irreal. Esto es orientalismo puro y duro, esto es hinduismo. Por lo tanto, si hay dolor, sufrimiento en tu vida, tú lo que tienes que hacer, ¿qué es? Negarlo. Porque todo es mente, y tú con tus palabras y con tus pensamientos puedes transformar la realidad. Esto no tiene nada de cristiano, pero esto se mete en la iglesia. Y lo cristianizan, bautizan esta herejía. La bautizan. Y dicen, vamos a ver, la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, ¿sí o no? Esto viene en la Biblia. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y que Dios con el poder de su palabra crea cosas. ¿Qué somos nosotros, hijos de Dios? Por lo tanto, nosotros también tenemos que con el poder de nuestra palabra cambiar las cosas. Suena bien, ¿verdad? Suena bíblico incluso. No es bíblico. Porque nosotros no somos Dios. Y este es el meollo del asunto. Nosotros no somos Dios. Ni tenemos el discernimiento suficiente como para saber. De hecho, orar no es cambiar el pensamiento de Dios, sino sintonizarnos con lo que Dios quiere. Esta gente, claro, cuando el tema del sufrimiento y la muerte no lo entienden. Ellos no hablan. Yo me pregunto, ¿qué harán esta gente cuando en su iglesia hay alguien que esté con un cáncer? ¿Qué le dirán? Bueno, vamos a declarar para que vivas en victoria. Así que repite conmigo estas palabras, etcétera, etcétera. En América Latina, que es una cultura mucho más propensa a líderes autoritarios, esta gente campa a sus anchas. Esto se ve en la política. Los líderes políticos de América Latina son gente con mucha autoridad y a muchos latinos les gusta esto. No a todos, evidentemente. Pero tienen mucho poder y, igual que tienen líderes con mucha autoridad, en las iglesias tienen. De hecho, hace poco me contaba uno de los ancianos que hubo un hombre que vino a la LIPA, cuando existía la LIPA, y se fue porque los pastores de la LIPA los veía blanditos. No le mandaban. A él le gustaba alguien que le mangoneaba y que le ordenara cosas. Y claro, los pastores de la LIPA, pues, eran gente buena. No eran autoritarios ni eran déspotas. Y a este hombre le gustaba que le patearan el trasero. Pues nada, no, tendrás gente. En España la situación es muy diferente. En España tenemos por un lado que hemos salido, bueno, yo ni me acuerdo, yo no lo viví, o sea, yo lo viví, pero no lo vivo, no tenía conciencia de una dictadura que iba de la mano de la Iglesia Católica, con lo cual el español, primero, es anticlerical. La mayoría, y ahora en esta generación todavía más. Y encima, los españoles somos independientes, orgullosos y anárquicos. Así nos ven los demás. Hitler lo decía, esta gente son buenos soldados, pero como mandos son pésimos. Y así somos. Los ingleses dicen que el español es un rey en su casa. O sea, aquí mando yo y los españoles somos muy buenos en muchas cosas, como deportistas, pero que nadie nos mande. Porque no nos gusta, así es como somos. Entonces, claro, que nos venga un super pastor, profeta, o pastor de pastores, o apóstol de apóstoles, como hay por algunos que tienen ese título, y nos toca las narices. Hace tiempo, os voy a contar una experiencia personal, surgió una secta que se llamaba Creciendo en Gracia. Esa secta ya no existe, y buscando en internet información, pues di con esta secta y vi que no había nada publicado en esta secta, sobre esta secta. Así que abrí una página y un canal de YouTube y estuve casi 10 años escribiendo para ayudar a la gente a salir de esa secta. Y fue una experiencia muy bonita porque contacté con muchísima gente y algunas de las cosas que escribí pues sirvieron a gente a salir, incluso algunos de los obispos de la secta. Esta secta surgió por un tipo que se llama José Luis de Jesús Miranda, puertorriqueño. Este hombre venía del mundo bautista, luego se pasó al mundo pentecostal y luego montó su propia iglesia. Y este tío, fue la adulación la que lo echó a perder. La gente empezó a decir: ay, pastor, qué bien predica usted, qué bien predica usted, usted demasiado, usted es mejor que el apóstol Pablo. Se cambió el título, él era el nuevo apóstol Pablo. La gente siguió adulándolo y él dijo que era el nuevo Espíritu Santo. Luego dijo que era el nuevo Jesús y luego dijo que también era el anticristo. El tío no era todo. Era el anticristo, era Jesús, era una cosa alucinante. ¿Cómo lo justificaba? Pues tenían argumentos para todo. O sea, la cosa es que lo endiosaban y en los cultos le cantaban canciones a él. Le cantaban canciones a él. El grupito de alabanza le cantaba canciones a él. ¿Y sabéis cuándo celebraban la Navidad? En su cumpleaños. Claro, era terrible, ¿no? Por cierto, la iglesia era una tiranía tremenda. Cuando este tío tenía dos centros, su iglesia se llamaban centros educativos, uno en Barcelona y otro en Madrid. No había ni un español, había muchos latinos caribeños que lo conocían o que venían ya convertidos de ahí, y entonces el tipo anunció que iba a venir a España. A mí los de la secta me conocían, de hecho me conocían y me insultaban, me decían de todo. Tengo guardados pantallazos con los insultos, incluso algunos en un chat me amenazaron de muerte, diciendo que me iban a mandar a la nube de testigos, que es como ellos decían, su forma de decir que te iban a mandar al cielo. Porque ellos creían, eran universalistas, creían que todos vamos al cielo. Bueno, pues fui a una reunión de Creciendo en Gracia en el Hotel Convenciones, aquí en Madrid. Se lo dijo un amigo, digo, tío, si me matan, que no pasa nada, obviamente. Y entonces fui para allá, hotelato. Hotel Convenciones, hotelado. Alquilaron limusinas, azafatas, no había ni 20 personas. Y vi a un español que estaba medio enamorado de una caribeña, y yo creo que estaba el tío ahí porque a su novia le molaba aquello, pero él estaba medio obligado. El tipo no apareció. Se enfadó tanto, como es tan orgulloso, ¿no? Y al domingo siguiente se puso a hablar y lanzó una predicación contra España. Claro, en España, este tipo de sectas no cuajan con la misma fuerza con la que cuajan en otros países, aunque tenemos nuestros propios problemas. Así que, ¿cuál es el error de esta gente? El error es que tergiversan la verdad. ¿Para ellos qué es el pecado? Claro, esto no es un solo movimiento, son muchos movimientos. Estoy generalizando mucho. Primero, que ellos no hablan del pecado. Había uno que era el predicador de la Catedral de Cristal, que por cierto la embargaron, ahora es episcopal, y sí, al lado de Disneylandia, por cierto. Y este fue, se me ha olvidado el nombre ahora mismo. Él decía que el pecado no es ni más ni menos que ignorancia. Ignorancia de que Dios te ha bendecido mucho y tú eres tan tonto que no estás disfrutando de las bendiciones de Dios. Eso es el pecado, en esencia. ¿Qué pensáis? ¿Qué definición daríais vosotros de qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Es ignorancia? Venga, animaos. ¿Qué es el pecado? La definición del pecado según la Biblia. No voy a ser malo con vosotros, ¿eh? ¿No sabéis lo que es el pecado? Soy presa de falsos maestros. A ver, gracias, un aplauso, por favor. Es lo que nos separa de Dios. ¿Y qué nos separa de Dios? La desobediencia. Pensamientos, obras, todo lo que sea desobedecer a Dios y no se conforma a la voluntad de Dios. ¿Qué es la salvación? La salvación, según esta gente, es experimentar la bendición de Dios en nuestra vida. Lo que ellos llaman vivir en victoria. ¿Qué es el cielo? Ellos hablan del cielo aquí. Decía Benjamín, ¿para qué quiero yo calles de oro en el cielo? Yo prefiero un Rolex aquí. En el cielo ya tendré calles de oro. Pero el oro me viene bien aquí y ahora. Claro, ellos hablan de prosperidad material, pero ahora. No hay sentido de trascendencia. Prosperidad. Bueno, ya hemos hablado de esto, que no es ni más ni menos que materialismo. El liderazgo. Esto es una idea que se está calando en algunas iglesias. Hay un versículo de la Biblia que dice: no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. ¿Habéis oído hablar de este versículo? No toquéis a Salmo 105, lo tengo por ahí apuntado, Salmo 105, 15. No toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Estos tíos cogen este versículo y dicen: ¿quiénes son los ungidos hoy en día? Los pastores, los líderes. Por lo tanto, no hables mal del líder, no cuestiones nunca al líder, haga lo que haga. Yo estuve en una secta durante varios años, los testigos de Jehová, y todas las sectas tienen mecanismos para cortar la crítica y el pensamiento independiente. Esto es un versículo gatillo para cortar la crítica y el pensamiento independiente. El pastor se divorcia y se casa con otra mujer. El pastor lo pillan robando, lo pillan acostándose con la secretaria. No toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Él es el ungido del Señor. El Señor tratará con él, pero a ti no te corresponde. ¿Esto qué es? Esto es una distorsión de la Biblia y de lo que es el liderazgo. ¿Qué es la fe, según ellos? Bueno, pues la fe, aquellos fans de Star Wars, es muy parecida a la fuerza. Para ellos la fe es una fuerza impersonal que la puede utilizar tanto un creyente como un no creyente. La fe es la capacidad de transformar el mundo por medio de tus palabras y de medio de tus pensamientos. Si tú cambias tus palabras y tus pensamientos, cambiarás la realidad, porque es la fe. Al que cree, todo le es posible. Y claro, hay forma de coger versículos de la Biblia, pero la fe no es fe, es la fe. O sea, la definición de ellos de la fe es fe en la fe. Es decir, yo tengo fe en que tengo fe. La fe tiene un objeto, y la definición bíblica de la fe es fe en Dios. Fe en lo que Dios ha dicho. No es fe en lo que yo he dicho. Yo es que tengo mucha fe que, pues yo qué sé, voy a correr los 100 metros en 7 segundos. Porque tengo fe. Y lo declaro, y lo recibo. ¿Qué otra doctrina que estos tienen? No, la fe no es fe, es la fe. La fe es confianza en Dios. Así que, ¿cuáles son los énfasis correctos? ¿Cuáles son los énfasis correctos? Voy a ver cuánto tiempo llevamos, porque... ¡Wow! No toquéis a los ungidos. ¿Cuáles son los énfasis correctos? Pues vamos a ver... Eso por lo menos. Vamos a ver el otro lado de lo que ellos enseñan y lo que la Biblia enseña realmente. En cuanto a la salvación. Claro, ellos no hablan de salvación. Ellos hablan de, como decían por aquí en el Gol Norte, de éxito. Éxito, prosperidad, que te vayan bien las cosas. Pero dice la Escritura: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y ahora dice el apóstol Pablo: bueno, ¿qué es lo que yo os he predicado? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el contenido de nuestra predicación? Pues que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El contenido de la fe es un hecho histórico. Un hecho histórico que tiene que ver con una persona histórica que se llama Jesús de Nazaret, que nació en un tiempo determinado, bajo un gobierno político determinado, y que tuvo familia, amigos y testigos. Y que hubo historiadores que recogieron los hechos principales de su muerte, tanto historiadores del lado cristiano como historiadores como Flavio Josefo o el mismo Talmud, que del lado de sus enemigos. Así que la fe se basa en los hechos acerca de una persona incuestionablemente histórica, que es Jesús. Y la salvación tiene que ver con Jesús. Estaba leyendo ahora un sermón del siglo no sé cuánto, mientras venía en el autobús, y decía: el Antiguo Testamento habla de Jesús, el tema del Antiguo Testamento es Jesús, el tema del Nuevo Testamento es Jesús. El Nuevo Testamento explica lo que se anticipó en el Nuevo Testamento y la epístola de Hebreos explica con toda claridad todo el significado del Antiguo Testamento. Jesús es el tema de la Biblia. Y ahora yo os pregunto, ¿el tema de estas señores cuál es? La profetisa Ana Maldonado. Porque yo doy órdenes a los ángeles y a mí nadie me roba las joyas. Porque yo digo, aquí no se roban las joyas. Y los ángeles me obedecen. ¿Cuál es el tema del mensaje de la profetisa Ana Maldonado? Te estoy enseñando cómo no contratar a Prosegur. Para que no te roben las joyas. El tema de cualquier cristiano es el Evangelio, que es el hecho central de la Biblia y el hecho central de nuestra predicación. Y dice Pedro que para los que creéis en él, él, Jesús, es precioso. Los cristianos que morían en el Coliseo, comidos por los leones, entregaban con gusto sus vidas a Dios porque Jesús había muerto por ellos en la cruz y habían recibido el perdón de sus pecados y esperaban encontrarse con él. No esperaban vivir en victoria. Vuestros profesores de escuela dominical, vuestros líderes de jóvenes, están haciendo sacrificios muy grandes con lo a gusto que se está en casa, con la calefacción puesta, porque el evangelio que han recibido quieren que vosotros lo creáis y lo viváis. Y porque Jesús, como dice el apóstol Pedro, es precioso. Dejar de predicar estas cosas es robar el evangelio. ¿Qué dicen ellos sobre la Biblia? Bueno, ellos niegan la autoridad de la Biblia. Ellos hacen dos cosas. Algunos directamente niegan la autoridad de la Biblia. Dicen que es para cristianos de muy bajo nivel. O sea, si tú vives por lo que se ha escrito, estás viviendo una vida cristiana superficial. Porque hay un tipo de vida cristiana superior, que es por lo que Dios está diciendo. Que es lo que dice el apóstol Guillermo Maldonado. Que ya sabe que si le das su dinero, es dinero Maldonado. Según ellos, la Biblia o se ignora o directamente se tergiversa y se utiliza cualquier versículo para que diga cualquier cosa que les conviene. Por ejemplo, el ángel del Señor se anunció a María y le dijo: salve muy favorecida. ¿Qué significa eso? Tú puedes tener victoria en cada área de tu vida. Tío, eso no lo está diciendo el ángel a María. El ángel está diciendo a María en particular: tú has sido muy favorecida. ¿Por qué? Porque tú vas a ser la madre física del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta de lo grande que es eso, María? Y María flipa, claro. Dice, ¿cómo es que Dios me ha mirado de esa manera? Pero bueno, os digo una cosa, vivimos en un tiempo de no solo ignorancia de la Biblia, sino de gente que está dando charlitas motivacionales de la Biblia, pero interpretando incorrectamente la Biblia. Y yo escucho muchas cosas por internet y escucho a gente que no conoce la Biblia, pero que te coge un texto y te hace una especie de lectura devocional, de coaching cristiano, donde dice, se saca de la manga cualquier interpretación. ¿Conocéis la Biblia vosotros? ¿Conocéis la Biblia? Primero para entender qué es lo que Dios está diciendo a vosotros. Pero también si el que os está hablando os está engañando. Y aquí vemos varios textos, ¿no? Isaías 8:20, a la ley y el testimonio, dice la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto es que no les ha amanecido. Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Por cierto, Benny Hinn ha dicho que Jesús se va a manifestar físicamente en una de sus reuniones. Eso lo ha dicho él, que Jesús va a aparecer físicamente. Cuando estos tíos profetizan cosas que no se cumplen, luego dicen, bueno, es que Dios lo ha dicho para probar vuestra fe. Lo que dice Deuteronomio 18 es que si este tío habla en nombre de Dios y no se cumple lo que dice, no es un profeta de Dios. Eso primero, luego veremos más cosas. Jeremías 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. El apóstol Pedro dice en su carta, Nosotros subimos al monte de la transfiguración. ¿Os acordáis del episodio en Juan 17? Monte de la transfiguración, donde vieron a Jesús con la gloria, vieron como si el velo de Jesús se levantara un poquito y vieron la gloria y escucharon una voz del cielo que era el Padre que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y Pedro dice en su epístola: nosotros hemos tenido una experiencia increíble, pero os digo una cosa, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Lo que está diciendo Pedro es: yo tuve una experiencia muy grande, yo vi al Hijo de Dios transfigurarse delante de mí, pero aunque mi experiencia fue grande, es mayor la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una guía más fiable por encima de las experiencias, por reales que fueran. Y dice 1 Timoteo 3:15, que se memoriza en la escuela dominical, Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, cabal, enteramente preparado para toda obra buena. Lo que está diciendo 2 Timoteo 3:15, ¿sabéis qué es? Todo lo que necesitamos para esta vida está en la Biblia. Todo lo que necesitas saber respecto a la salvación y a cómo vivir una vida, no de victoria, bueno, o de victoria sobre el pecado, o una vida en obediencia a Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, está en la Biblia. Todo el conocimiento que necesitas para ser un cristiano cabal, fuerte, firme, está en la Biblia, no en experiencias, no en otros maestros que te van a contar sus experiencias. Y ahora la pregunta os la pongo en vuestro tejado: ¿conoces tú la Biblia? ¿Cuántos leéis la Biblia a diario? ¿Cuántos reflexionáis sobre la Biblia? ¿Cuántos le hacéis preguntas a vuestros profesores? Oye, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué es? ¿Os interesáis en conocer la Biblia profundamente? Porque lo que está diciendo aquí es: tú no puedes ser un cristiano firme sin conocer a fondo la Biblia. Necesitamos conocerla en serio, y vivimos en una cultura donde es muy difícil sentarse a leer un libro, porque tenemos una cosa que se llama internet. No me voy a poner en plan Josué Irión hablando de los Nintendos, escúchame, brother, pero tenemos muchas distracciones hoy en día, ¿sí o sí? Hoy en día, aquellos que sean lectores, os daréis cuenta de que internet es la máquina perfecta para que no leamos libros. Ya no digo la Biblia, sino libros. Entonces, necesitamos luchar contra todos los ladrones de tiempo que tenemos a nuestro alrededor. Así que lo primero es: ¿conocemos a Dios? ¿Conocemos al Dios de la Biblia? ¿Conocemos lo que Él vino a hacer? ¿Conocemos la Biblia? Y una reflexión más es que dice en la Escritura que conforme se acerca a la segunda venida de Jesús, va a aumentar una cosa que la Biblia le llama apostasía. ¿Alguien sabe lo que es la apostasía? La apostasía es el alejamiento de la fe. Es decir, van a multiplicarse de tal manera estos tíos tan peculiares y esta señora tan peculiar, ya se están multiplicando, que va a haber un momento en el que una persona se sienta tocada por Dios y digo, ah, voy a ir a una iglesia. Y en su calle va a haber tres iglesias. Y probablemente las tres sean iglesias apostatas, falsas iglesias. Iglesias gobernadas no por pastores, sino por ladrones. Va a haber tal confusión conforme se acerca la venida de Jesús, que encontrar a una iglesia de verdad, donde se predique la palabra de Dios y la persona de Jesús, va a ser realmente difícil. El trigo y la cizaña, ¿habéis oído hablar de esa parábola? De pronto se multiplica la cizaña de tal manera, crece de tal manera, que parece que eclipsa al trigo. ¿Qué es el trigo? Los creyentes verdaderos, que es la cizaña, creyentes falsos. Y estas iglesias son fábricas de falsos creyentes. Y tienen éxito, tienen televisión, tienen medios. Esto es lo que nos espera. Pero al final Jesús vuelve, Él gana, el final de la historia es positivo, pero estos son los tiempos que nos ha tocado vivir. Así que el reto es, conozcamos la verdad para evitar el error. Y no sé si hay tiempo, porque me he pegado aquí una chapa importante, ¿no? Algo hay, pero me gustaría que si hubiera preguntas o así, a lo mejor os animáis y no estáis hipotérmicos perdidos. A ver, preguntas, amigos. Preguntas, comentarios, animaos, es gratis. Animaos, venga. Yo sé que por ahí, estos tienen cara de querer preguntar algo, no os voy a presionar, ¿eh? Pero dije a nadie, me miraron unos a otros como ratones, y dije, ¿qué hago? Es que realmente yo sí creo que aquello que pensamos las personas que se dicen, que hemos pensamientos muy ruinosos, pero esa vida vamos a traer eso. Sí. Son verdad, pero no aplicadas a todo lo que claro. Efectivamente, la Biblia dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Qué quiero decir eso? Un tío, una persona que es trabajadora, va a ser una persona que va a prosperar en la vida. Porque sus pensamientos siempre están, pues mira, si hago esto por aquí, y si me busco la vida por allá. Las palabras del sabio son medicina. Y cuando le dice la Biblia que tu lengua puede ser un instrumento de maldad, un instrumento de bendición, es cierto. Ahora, digamos que ellos cogen esa parte que tú dices que es cierta y dicen, yo con mis palabras puedo producir un coche nuevo. Esto es lo que dice Paul John Micho, ahora David John Micho, no sé si sabéis quién es. La iglesia más grande de Corea del Sur está, el pastor se llama Paul John Micho y él tiene un librito que se llama Las tres dimensiones de la fe. Y él habla de, hay un capítulo que se llama La silla, la bicicleta y el no sé qué. Y él lo enseña, ¿eh? Él lo enseña, dice, a ver, yo le pedía al Señor una silla con ruedas, porque yo en mi despacho quería tener una silla con ruedas. Quería tener una bicicleta y no me acuerdo qué otra cosa. Pero el Señor me mostró a mí que es una forma incorrecta de orar, decir, Señor, dame. Porque el lenguaje de la fe son las palabras y la visión. Entonces yo tenía que decirle al Señor. O sea, él lo que dice, este falso maestro, es, tú no lo digas, Señor, dame una bicicleta, porque el Señor se vuelve loco. ¿Bicicleta, pero cómo? Las hay con sillín así y con sillín así. Las hay roja y las hay verde. Tú no puedes pedirle al Señor una bicicleta. Tú tienes que, en tu mente, definir muy bien cuál es la bicicleta. Porque tus visiones, según la Biblia, dice él, las visiones son realidad. Entonces tú visualiza qué bicicleta quieres y luego di, la recibo. Una señora, una chica, fue a su oficina y le dijo, pastor, ore por mí porque quiero novio. Y él le dijo, pues mira, te voy a decir lo que yo he aprendido de Dios. Tú no le pidas a Dios un novio porque se va a volver loco. Porque ¿cómo lo quiere? ¿Chino? ¿O negro? ¿Alto o bajo? ¿Lo quiere gordito o flaquito? A ver, a Dios se lo tienes que dar más temprano, no lo dice así. Entonces tú tienes que definir muy bien con tu lenguaje, con tus visiones, qué tipo, qué es lo que quieres. Y entonces Dios te lo dará. Entonces, bueno, porque dice la Biblia que con tu, lo que tú has dicho, ¿no? Claro, el problema del error es que el error es una mentira putrefacta. Tiene parte de verdad. El error es una verdad putrefacta. Tiene parte de verdad, pero está corrompida. Bueno. El próximo le respondo más brevemente. Más comentarios. Comentarios, por favor. Sí, sí. Gracias, Eva, porque nadie más iba a preguntar. Y luego dice también que allí en Taiwán hay mucha muchas veces siempre que son los maestros, incluso dentro de la universidad, y que a lo mejor dicen que los móviles son del demonio, cosas así, o que no puedes hacer vida, que es la vida que te da él, y los nuevos como vas a escribir. Bueno, seguramente sea la iglesia local. Bueno, a ver, una cosa es que una iglesia tenga una doctrina particular, que puede ser un disparate, como tú no tomas de pan y de vino si no te hemos bautizado aquí. Por cierto, las asambleas de hermanos, que es la denominación nuestra, aunque nadie en la iglesia sabe que somos de asambleas de hermanos, es una cosa, tú le preguntas a la gente, ¿qué denominación es la tuya? Y dirán, pues de Suance. Pero nuestra denominación... De Suance y del Atlético. Y del Atlético. Nuestra denominación. Y las asambleas de hermanos comenzaron precisamente por eso, porque había iglesias que no te daban el pan y el vino si venías de otro sitio, y entonces las asambleas de hermanos comenzaron en base a una premisa: recibimos a todos los creyentes en base a su confesión de fe, es decir, tú eres creyente, has creído en Jesús, te recibimos, no en base, bueno, ahora vamos a investigar ahí en plan. Entonces, bueno, hoy en día hay muchos falsos Jesús. En Filipinas hay una iglesia enorme con un falso Jesús, en China hay mogollón de falsos Jesús y Jesusas, la Jesús femenino. Y en Rusia, en El País, ya le han dedicado, en el diario El País le han dedicado dos reportajes de un Jesús ruso, un antiguo policía ruso, que tiene una ciudad. Pero una ciudad, o sea, el Notas tiene un cacho de ciudad con todos sus fans vegetarianos, que todos son vegetarianos, y medio... Sí, es verdad, porque es un Jesús de la nueva... Es un Jesús moderno. Es vegano, sí, es vegano. O sea, hace caca como los ratones, dura y... Entonces, es vegano. El hombre es como un conejo, suelta... En fin, te lo digo para que lo estabiléis. Entonces, y el tío se aparece por las tardes. O sea, por las tardes salen todos cantando y aparece él, que es Rubico, como todos los rusos, en lo alto de la colina, todo el mundo flipa, ¡oh, mirad, ahí está! Y luego él se va. O sea, hoy en día es alucinante que en la época de Internet y de la energía atómica y de otras cosas, tenemos una cantidad enorme de Jesuses. Lo cual es fiel cumplimiento de las palabras de los apóstoles y del mismo Señor Jesús. Sí, David. Es una pregunta derivada de eso. Me he acordado de un texto, o sea, no me acuerdo exactamente cómo era, pero parafraseado era que en el futuro... iban a ir aumentando los profetas, los falsos profetas, y se iba a endurecer aún más el corazón de los hombres. Y entonces, para el ejemplo que has puesto de la gente que realmente se convertiría, pero que si no encuentra en la iglesia, ¿cuál sería una solución ahí? A ver, esto ya es un tema que me fascina, la profecía. Profecía bíblica, mola mucho. La apostasía es un aumento de la mentira y del error. Es más, la Biblia habla de que en los últimos tiempos crecerá de tal manera la mentira que habrá una gran falsa iglesia mundial, de la que se habla en Apocalipsis 17, la ramera. Un sistema religioso pagano, idólatra y blasfemo. Interprétalo como quieras. Aquí ya hay corrientes proféticas de todo tipo en la iglesia, pero este es el hecho. Algunos dirán, pues ya es, esa falsa iglesia mundial ya existe y se llama X. Y otros dirán, no, tal. Lo que sí es cierto es que conforme se acerca la venida de Jesús, aumenta el error, aumentan las falsas iglesias, pero no va, la presencia de la iglesia va a seguir. Y la presencia del testimonio de los creyentes va a seguir en el mundo. Es decir, el mundo nunca es privado del testimonio de los creyentes. Alguno va a decir, bueno, ¿qué pasa con el arrebatamiento y todo? Bueno, aquí ya... En esta iglesia no tenemos una postura muy dogmática sobre este asunto, así que voy a decir la mía, que es la buena y la inspirada por Dios. Algunos creyentes creemos que va a haber un arrebatamiento donde la iglesia va a ser llevada al cielo, y durante el tiempo de ausencia de la iglesia va a haber un periodo determinado donde la gente se va a alejar más y más de Dios, Dios va a derramar juicio sobre este mundo y la falsa iglesia va a aumentar mucho más. Y alguno dirá, bueno, Julio, entonces te estás contradiciendo porque la iglesia es quitada de la tierra. Ya, pero no los creyentes, porque habrá creyentes durante ese periodo. Es decir, nunca el mundo va a quedar sin testimonio. Y cualquier persona que busque la verdad siempre va a tener oportunidades de conocer a Dios. Lo que quiero decir es que, aunque aumente el error, también la presencia de la Iglesia no va a desaparecer. No va a desaparecer ni el testimonio del Evangelio en medio de tanto error. Así que la situación no es tan desesperada. Me he mojado, ¿eh? Es un buen tema para próximo. Es un buen buah. El otro día los buscadores de la verdad les pegué una y salieron todos saltando como liebres. ¿Eh? Bueno, a ver, yo estoy en una secta y las sectas tienen un mecanismo súper eficiente de control mental y de anulación de la crítica. ¿Habéis oído hablar de la cienciología? Estos son de los más bestias. Estos tienen una policía interna que se dedica a perseguir a las personalidades supresivas. Así es como llaman a los que son críticos contra la doctrina de Ronald Hubbard, el fundador de la cienciología. Un escritor de ciencia ficción que no es... En los testigos de Jehová es el bloqueo. Es decir, tú empiezas a cuestionar estas cosas y pacto de silencio. Nadie te habla. Y tú llegas a tu congregación y aunque sean tus padres, tus hermanos, no te hablan. No te hablan. Te ven por la calle y no te hablan. Este verano conocí a un chico. Esto es una historia romántica. Chicas, es que como este lado es chica nada más. Conocí a un chico que se enamoró de una chica testigo de Jehová de su clase y el tipo se hizo testigo de Jehová. Ya hay que estar enamorado, ¿eh, macho? Y el tío se... Bueno, no es fácil ser testigo de Jehová, ¿eh? Tienes que estudiar. Y ahora cada vez más, ahora es más difícil, es como el carnet de conducir, ahora está más difícil. Y el tío, pues, le hicieron los tres exámenes, que te hacen tres exámenes orales. El tío, bueno, entró en la congregación por poder estar con esta chica. Se autoconvenció por amor. Pasa lo mismo en la iglesia evangélica. Algunos se enamoran de alguna evangélica y viene medio obligado, medio autoconvencido por enamoramiento. Y luego la chica se fue con un tío divorciado y dejó de ser testigo de Jehová. Y el chaval se quedó con cara de... ¿eh? Oye, pero la realidad subversiva se pasa también en la dictadura. En la dictadura y en las empresas tóxicas, así que en muchos sitios. Lo que quiero decir es que todas las sectas tienen mecanismos para cortar de raíz cualquier tipo de pensamiento crítico. Bueno, la cosa está en que cuando este chico dejó los testigos de Jehová, todos sus amigos, que durante él estuvo, creo que fueron 3 o 4 años, sus amigos que él iba al gimnasio con varios testigos de Jehová, ni le miraban. O sea, vacío total. Mecanismo de castigo, control, etc. Por cierto, antes de hacer eso, te dicen, mira, todos tus amigos, esto es una cosa muy típica de las sectas, todos tus amigos son del diablo, etcétera, etcétera. Así que todos tus amigos tienen que ser testigos de Jehová, de nuestro grupo. ¿Qué pasa? Cuando el tío intenta dudar del grupo, se da cuenta de que los únicos amigos que le quedan son los de la secta o los del grupo este. Entonces, bueno, mecanismos de control mental. ¿Más preguntas, amigos? De Tom Cruise, si quisiera ir de ahí, del centro. Pero es diferente. Él está en una sección de Dianética que es para a estrellas de Hollywood. O sea, sí. O sea, que si ciencia. Te convienes y vas, no le vas a ver. O sea, que si, si vosotros metéis en Dianética, no voy a ver eso. Cienciología tiene una sección solo para actores de Hollywood. Y estos solo ven la carta amable. No ven las palizas, ni otras. Ni que te mates de hambre, ni que te den con una manguera de agua fría presión, ni esas cosas. ¿Cómo? ¿No se enterarán por algún sitio? Bueno, hay gente que ha salido de cienciología. Hay gente que ha salido de cienciología a un alto precio. Por cierto, luego los demandan. O sea, tienen sus abogados y los demandan y los persiguen y les obligan a firmar un contrato. Ellos cuando entran en cienciología le hacen firmar un contrato con cienciología para esta vida y las futuras 100 reencarnaciones. O sea, ríete de la permanencia de Movistar. Sí, te hacen firmar un contrato para que les perteneces a ellos durante esta vida y varias reencarnaciones, creo que son 100. Claro, tremendito. Bueno, chicos, pues si os parece bien, lo vamos a dejar aquí con los retos que os he dejado. Leed la Biblia, conoced a Dios, que no se engañen. Que hay muchos por ahí con ganas de engañaros y quedarse con vuestro dinero y otras cosas que os pertenecen. Pues hasta aquí. Muchas gracias.